Dicen que los gringos son unos hombres muy valientes, por eso mandan latinos primeritos para el frente. Y por ahí están presumiendo sus aviones invisibles, que sus bombas solo matan a soldados y civiles. Pero a mí no me crean lo que les digo, ahí tienen la tele como testigo. Pero a mí no me crean, don't believe me, lo que les digo, you got TV, ahí tienen la tele, lo que les digo. Otro hospital. Y dicen que los cocinos son unos hombres muy matones, pero como van las cosas, a Bush no le llegan ni a los talones. Pero a mí no me crean lo que les digo, ahí tienen la tele como testigo. Pero a mí no me crean lo que les digo, ahí tienen la tele como señora, que Bush era su patrón. Soy jornalero, disque ilegal, pero qué suerte la mía, si me voy para Irak, Bush me da ciudadanía. Pero a mí no me crean lo que les digo, ahí tienen la tele como testigo. Pero a mí no me crean lo que les digo, ahí tienen la tele como testigo. Ya con esta me despido de esta gran calamidad. Les deseo mucha suerte. ¿Y qué más, compadre? Descubriendo la verdad. Órale, sigue with me. Pero a mí no me crean lo que les digo. Órale, ahí tienen la tele como testigo. Pero a mí no me crean lo que les digo, ahí tienen la tele.